Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Jesús nos da a su madre. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Después le dice al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da a su madre. Amigos, hermanos en Cristo, Dios nos dio a su madre para que supiéramos de la verdad de lo que nos espera en la vida eterna, la heredad de ser hijos de Dios. Si la Virgen María es madre tuya y es madre de Dios, tú eres hermano de Cristo e hijo de Dios, por esta adopción que Dios nos hizo en María, la esposa de Dios, por tener en su vientre y dar vida de su carne a Dios Hijo Jesucristo, que vino al mundo a salvarnos, después de muchos años del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, y que por ellos y con ellos Dios nos condenó al exilio de su amor. Porque el cielo es el amor de Dios. Por eso los que aman a Dios sobre todas las cosas y personas, esos, por el amor, aman y pueden ir directos al amor, al cielo, cuando mueren. Y los que aman, pero no tanto, no con totalidad y preferencia a Dios, pasan antes por el purgatorio, porque al morir se dan cuenta del amor verdadero con que Dios los ama, y por no haber correspondido, por no haberlo intentado, intentando corresponderle y hacer obras de caridad, deben quedarse en el purgatorio hasta que su alma, en el sufrimiento, desee desesperadamente amar y recibir el amor de Dios. Por eso en el purgatorio, aunque es un lugar situado después de la muerte, y aunque ya después de morir no cuenta el tiempo como aquí en la vida, en el purgatorio se está durante un tiempo donde se sufre por amor, porque los que han estado enamorados saben bien que sufrir por amor, por no tener cerca al amado, es un sufrimiento purificador, porque es, digamos, bueno. Se sufre, pero no por hacer mal o que nos hagan mal, sino por amor, por ese amor recíproco con el amado, pero que por causas ajenas a nuestra voluntad no podemos vivir el amor, no podemos recibir ni dar amor. Y hay dolor más doloroso que amar y ser amado y no poder pertenecerse porque uno de los dos ha muerto. Los que han vivido esto saben que esto sí que es dolor, y dolor donde no hay nada malo en ello, porque ninguno de los dos, digamos, amantes en el amor puro y bueno, tienen la culpa de no poder estar unidos, sino que es la ley de la naturaleza que nos ha separado. Y lo mismo ocurre en el purgatorio. Se está separado del amor verdadero que hemos visto que existe y que nos ama tanto. Al morir, y se sufre tanto sin poder ir a Él, a Dios, que vive en su reino, y algunos, muchos, demasiados, tienen que esperar en el purgatorio la ida a la comunión eterna con Dios uno y trino, y con ellos Santa María, la Madre, la Esposa, la Hija de Dios. Regresemos al dolor del purgatorio, porque quiero que entendáis esto, y así comprenderéis muchas cosas y elegiréis amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ama a otro, cuando ya ama tanto, ya no es un amor de corazón, sino que es del alma entera. Cuando después de la boda, dos son uno con la bendición de Dios, sellados por el sacramento santo del matrimonio, dos conviven, viven y se dan la ayuda mutua para ir ambos al cielo, para hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios, que es continuar la generación de los hijos de Dios, llenar el cielo de almas que lo amen y se dejen amar por él. Este es el secreto del matrimonio, la salvación de la familia. Ocurre lo mismo en la comunión, en la Eucaristía, que uno se fusiona con Dios uno y trino mediante comer la carne de Dios y beber su sangre, de Dios en Jesús. Y lo imposible se hizo posible. Dios vino al mundo a unirse con las personas de buena voluntad, con los que libremente quieren su amor, desean su amor, aman su amor. Veo que me estoy alargando mucho, hijos amados de Dios y míos, este sacerdote que os habla del amor de Dios, de la verdad. Así que proseguiré mañana. No te olvides de leerme. Gracias. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.